Bienvenidos una vez más a su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer con nosotros, a participar con sus opiniones, su información en este foro libre de expresión de la sociedad civil de México. Desde hace 26 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy estará la casa llena, como es costumbre, los días jueves en este programa, con diversas invitaciones, recordando tradiciones y costumbres. Se acercan las ofrendas de días de muertos y también pues hay cantos en muchos pueblos de nuestro país. De diversas formas, maneras, se celebran estos días de difuntos. Entonces también amigos y amigas de Tláhuac vienen a recordarnos con canciones, con cuentos, las tradiciones de este pueblo, de pues ya es una delegación ahora, toda la delegación Tláhuac. Ya están por acá algunos de ellos. Ignacio Morales, gracias por estar aquí. Y bueno, también tendremos la presentación del libro Caminar del Pulque, de la Universidad de la Tercera Edad, Unidad Mixcuac, que se presentará el próximo sábado en la presidencia municipal de Tlaxco, Tlaxcala. Y diversas invitaciones, la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, nos recordará su próxima salida, que es de este fin de semana al otro, de este próximo fin de semana al, pues ya prácticamente hacia final de mes, y tendrán ese puente, pues prácticamente puente para algunos en el Día de Muertos, el día 2, algunos hacen puente, aunque oficialmente en el gobierno federal pues no es un día festivo. Vamos a iniciar con nuestra fecha mexicana. En el calendario mexicano heredado de nuestros abuelos, nos encontramos todavía en el día Chicuey Cuetzpalin. Chicuey Cuetzpalin, 8 lagartija. A partir de las 12 horas de hoy iniciará Chignahui Coatl, o Coatl, lo pronuncian en algunos lugares. A partir de las 12 horas, porque este año se inician los días, al mediodía, Chignahui Coatl, 9 serpiente, en la veintena de Teotlecco. En el año Yeyaca, tres carrizo, tres caña, allí nos encontramos. Y bueno, vamos a dar el significado de esta veintena, que apenas inició el domingo pasado. Teotlecco lo traducimos como la llegada de los elementos generadores de la naturaleza, porque en esta veintena la tierra comienza su largo descanso, luego de todo el ciclo de actividad agrícola, y llegan al regazo de Coatlicue, la madre tierra, las fuerzas del cosmos, acumulándose en la naturaleza en reposo, para que al principio de la época de verdor, estas fuerzas generen la actividad fecunda y vitalizadora. Paistontli es cuando los árboles han envejecido figuradamente al poblarse sus ramas de heno, que cuelga desde lo alto. Los jóvenes tocaban instrumentos y realizaban danzas, disfrazados de murciélagos y aves nocturnas, con plumas pegadas al cuerpo. O sea que por estas fechas también de alguna manera se disfrazaban, pero con plumas de diversas aves y pues de murciélagos, con danza y música, esa tradición en este Teotlecco, en este mes de Teotlecco. 5 de la mañana con 5 minutos, y también como siempre tenemos música, y queremos que usted llame, que usted participe. Eso es lo que le da vida, es la razón de ser de este programa Del Campo y de la Ciudad. Así es que les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 10 60, 01 800 080 10 60. Estamos muy contentos de atenderlos esta mañana en la cabina José Vasconcelos, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Los invito a disfrutar de esta música de la banda Mije de Oaxaca. Sones chilenas y cumbias es la banda Mije, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores, de allá de Ciudad Nezahualcóyotl. Me lo encontré, pues ya hace algunos años. ¿Cuántos serán? 4 o 5, a ver si trae la fecha, la dedicatoria. Sí, 2010, 5, 2 de febrero de 2010. Y me obsequió este disco, que en lo particular me gusta mucho. Es uno de los discos que más me gustan. Y pues quiero compartirlo. Hemos puesto algunas, nunca las he podido poner completas. Las piezas son 15. Este material que fue producido a través del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el PRODICI, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y pues vamos a compartir El Abuelo y la Casimira, con los arreglos de Francisco Javier José, con la banda Mije de Oaxaca, aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5 de la mañana con 7 minutos. Thank you. La banda Mije de Oaxaca, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores, a quien le enviamos un saludo, en del campo y de la ciudad, en este día todavía Chicuey Cuetzpali, Nocho Lagartija, y que será al rato después de las 12, Chignahui Coat, Nueve Serpiente. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 22 de octubre del año 2015. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Los invitamos a que participen, que nos llamen por teléfono al 41-55-10-60, 41-55-10-60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad @hotmail.com, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Y pues estamos recibiendo la llamada de nuestro amigo radioparticipante de antaño, casi desde que iniciamos este programa, ha participado Isaac Cruz Verdín con nosotros. Gracias, Isaac, por llamar. Isaac Cruz Verdín envía saludos y un abrazo a todos. Radioparticipantes se reunirán, comenta, el 8 de noviembre en la avenida Nuevo León, número 732, esquina con la calle Lirios. Esto será a las 10 horas allá en Xochimilco. Avenida Nuevo León, 732, esquina Lirios, en Xochimilco. El 8 de noviembre a las 10 horas hay reunión de radioparticipantes del campo y de la ciudad. También comenta, les deseamos que disfruten sus fiestas de fieles difuntos y por favor no se involucren en actos de barbarie. Lo de Ajalpan, Puebla, es la crónica de una desgracia anunciada por la incapacidad de un gobernador, Moreno Valle, que solo pretende gobernar para los grupos de poder económico y para Antorcha Campesina. Eso propició la terrible división social que viven los habitantes del estado de Puebla, y ahí están las consecuencias. Pues sí, este linchamiento, al parecer, contra dos inocentes encuestadores, dijeron ser los ahora occisos, los ahora ya fallecidos encuestadores, pero por ahí yo creo alguien entendió secuestradores, se fueron sobre ellos y pues los mataron prácticamente a golpes. La turba enardecida de este pueblo, sin averiguar si realmente pues eran responsables, parece ser, de la intimidación o del acoso a una menor. En fin, todavía no hay información oficial al respecto en investigaciones del Ministerio Público, pero por ahí apunta la situación, y esto es grave. Recordamos también aquel acontecimiento en Canoa, donde el párroco de la comunidad también pues instó, asusó a la población a actuar contra unos estudiantes de la universidad. Pues es una película, incluso Canoa, y lástima que muchos años después algo similar, no lo mismo, pero algo similar se haya repetido en este mismo estado de Puebla. Y bueno, me viene a la mente una frase de José Martí, que se lee: la superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres de todos los pueblos. Es por eso importante siempre el conocimiento, el conocer, el aprender cada día más. El leer, la lectura es importantísima para ubicarnos y tomar decisiones en ciertos momentos difíciles, pero cuando se tienen una serie de conocimientos e información. Sin embargo, pues no leemos la mayoría de los mexicanos. Es muy importante que leamos. Alfonso Hernández nos llama de Ecatepec y comenta que allí en Ecatepec se realizó la Guelaguetza oaxaqueña y tuvieron la oportunidad de conocer un talento como es Luis Cruz, que domina todos los idiomas de Oaxaca. Él es un cantante y nos está proponiendo que venga al programa del campo y de la ciudad el 26 de noviembre. Ya le te dijimos, Alfonso, que bueno, necesitamos una grabación nada más, aunque sea casera, para escucharlo, ver el perfil, y por supuesto que con esto de los idiomas seguramente tiene que ver con este programa de los idiomas indígenas de Oaxaca, y lo podemos invitar. Nada más que pues hay cancha hasta el 26, se nos está ya prácticamente llenando la agenda de este año, y hasta el 3 de diciembre estamos llenos, y luego vienen pues dos programas grabados, como es costumbre, a fin de año. Y por cierto, la semana próxima, el miércoles, habrá un programa especial grabado que ha dejado nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, especial de Días de Muertos. El día 30, dentro de 8 días, el día 29, perdón, dentro de 8 días, porque eso va a ser el miércoles 28, perdón, y el jueves 29 estaremos aquí en directo, en vivo, nuevamente. Sin embargo, estamos preparando un programa especial también para el 5 de noviembre y recordar y sentir entre nosotros físicamente, aunque no se puede, ¿verdad?, pero la magia de la radio con las grabaciones de voz que tenemos de nuestro compañero y amigo Emilio Evergenyi. Estaremos haciéndole un homenaje, ya que el próximo 10 de noviembre se cumplirán 10 años de su ausencia física. Y bueno, a 10 años no solo lo seguimos extrañando, sino que muchos amigos y amigas del público lo siguen recordando. Se ha quedado impregnado Emilio Evergenyi, pasó a ser parte de la vida de muchas y muchos mexicanos a través de los diversos programas que realizó, que hizo aquí en Radio Educación. No solo los programas de radio, las obras de teatro, como actor también se le recuerda, como escritor, con los libros que nos legó, los poemas que de repente en un ratito se los aventaba a veces aquí en cabina, a través de los guiones, en las partes en blanco de los guiones de noticias o en alguna servilleta. Me tocó verlo escribir también en alguna ocasión algunas frases, algunos poemas, que bueno, ahora están también plasmados en estos libros, como pintor ya en los últimos años también, y bueno, como amigo, como compañero de trabajo, como padre, como abuelo, pues lo recordarán. Y aquí humildemente le rendiremos un homenaje, y para eso vendrá la banda de San Melchor Betaza, Oaxaca, la banda zapoteca. Estaremos en el Estudio A haciendo ese programa especial que se transmitirá el 5 de noviembre. Sin embargo, queremos que usted participe. Si ustedes, amigos, amigas del público, tienen algún recuerdo, alguna anécdota que contar, que nos platiquen qué representó en sus vidas escuchar a Emilio Evergenyi en esta emisora, pues que o alguna otra opinión, alguna otra anécdota que tengan por ahí, los invitamos para que el próximo martes 27 de octubre, martes 27 de octubre, a partir de las 16:30 horas por la tarde, estaremos grabando estos testimonios que usted puede compartir para enriquecer, nutrir este programa homenaje a Emilio Bergenyi. Así es que si ustedes pueden venir próximo martes 27 de noviembre de las 16:30, aunque tengo el estudio hasta las 9 de la noche, pues ya si vienen bastantes amigos, pues no podremos pues recibirlos hasta las 19:30 aproximadamente, 20 horas máximo. Si usted todavía tiene un testimonio, pues los invitamos a que vengan entre 16:30 y 20 horas a más tardar el próximo 27, martes 27 de noviembre del 2015. Si quieren ir reservando, pueden anotarse el día de hoy con Ángeles Hernández, hablar por teléfono aquí al 41-55-1060, 41-55-1060, proponer un horario, una cita específica, y con todo gusto los recibiremos para que compartan sus testimonios en torno a lo que representó Emilio Bergenyi en estos programas de Radio Educación, que hizo muchos y que pues se nos quedó. Primero yo lo conocí como locutor aquí en la emisora, siendo yo Radio Escucha, y pues me nutría, me informaba con los programas que él hacía, iba yo en la secundaria. Se sorprendían los maestros porque luego cierta información que no era, en aquel entonces no teníamos internet ni las herramientas a la mano, y de repente pues en las participaciones en las diversas materias en la secundaria alzaba yo la mano y comentaba cierta información que no venían en los libros de texto, que no era, no, pues ¿dónde escuchaste eso tan interesante? Bueno, pues en Radio Educación, en el programa con Emilio Bergenyi, en tal o cual programa. Y desde ahí, pues, empecé, no me imaginé después conocerlo personalmente, tratarlo y que fuera incluso pues mi amigo durante varios años. Y pues aquí lo recordaremos en del campo y de la ciudad, pero lo más importante es el recuerdo que ustedes tienen de Emilio Bergenyi. Así es que los invitamos para que el próximo martes, recuerdo, 27, martes 27 de octubre, entre las 16:30 horas y las 20 horas, vengan a Radio Educación en el Estudio A, pregunten por un servidor, Sergio Canales, en la entrada, los van a dejar pasar al Estudio A, y ahí podemos grabar pues las opiniones, los testimonios que ustedes tienen seguramente, y pues lo llevamos impregnado muchos a Emilio Bergenyi, ese recuerdo permanente de su profesionalismo, de su voz, de la información y sobre todo de un gran humor que del cual nos contagiaba siempre. En una ocasión, recuerdo, pues estaba yo en la depre, estaba yo triste una tarde y fui a saludarlo, me lo encuentro y prácticamente nos la pasamos riendo a través de los chistes, a través de anécdotas, de recuerdos, toda una tarde que cambió, prácticamente me transformó en la situación anímica que yo iba. Finalmente pues me puse contento, alegre, riendo, me cambió el estado de ánimo porque poseía un gran humor para todo. Entonces pues ojalá puedan ustedes venir, y si quieren reservar para que ya los esperemos en un momento en particular el próximo martes en ese horario, pueden llamar ahorita con Ángeles Hernández al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estaremos recordando esta invitación. Sin embargo, vamos con más música antes de pasar con nuestros amigos de Tláhuac que ya están por aquí. Y esto de Álvaro Carrillo se llama El Negro de la Costa, con la banda Mije de Oaxaca, del maestro José Joel Wilfrido Flores. Son las 5 de la mañana con 26 minutos. Las 5 de la mañana con 29 minutos, 5 con 29 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Ya prácticamente recibiendo a nuestros amigos de Tláhuac, nada más vamos a hacer una pruebita de sonido en un momento en la próxima pieza musical para entrar con ellos. Pero pues les damos la bienvenida a Ilse Cristi Corona Ventura, también a Ángel Iván Morales Moreno, a Francisco Cadena Palacios y a Juan Ignacio Morales Jiménez. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenos días, gracias. En un momentito entramos con la charla. Sin embargo, vamos a compartir también algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance la primera del Universal. No firmar TTP habría sido una catástrofe. Viene resaltado esto en el periódico El Universal de este día. Fue una negociación bastante ventajosa, afirma el secretario. El acuerdo marcará las reglas del comercio de este siglo, dice. Para México pudo ser una catástrofe no ser parte del acuerdo de asociación transpacífico, afirma el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Es parte, viene una entrevista que le hicieron en este diario que se edita en la capital del país, El Universal. La jornada que se edita también en la capital, destaca: González Anaya recobró el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, su salud financiera. Mantendrá ese instituto su carácter público, Peña Nieto. Se abatió déficit de 2.5 mil millones a casi 10 mil millones en 3 años de pesos. Suficientes reservas para garantizar la operación, reporta su director. Instruye el presidente a reducir tiempos para hospitalización y cirugías. También la jornada de este jueves 22 de octubre destaca: PGR, presos los que articularon la fuga de El Chapo. Son 9, entre ellos su abogado, un cuñado y 2 pilotos, Arely Gómez. Participaron en construir el túnel y en el traslado del capo por tierra y aire. Informa que se logró acreditar la complicidad de otras 34 personas. La piedrosa fortaleza de Guzmán Loera en plena sierra, también destaca la jornada en una nota de Javier Aranda, enviado. Prepara el Senado una prórroga al apagón digital, también lo puede consultar en la jornada. Desiste Gabino Cue de Centro Cultural en el Cerro del Fortín. Otra buena noticia en la jornada. La prensa destaca con interrogantes, y viene una foto del Papa Francisco, tiene tumor, es lo que destaca. El Milenio, el periódico Milenio: responsabilidad de la PGR, el caso Iguala, Campa. Pues parte de la información de los diarios que se editan aquí en la capital. Vamos a recorrer algunos estados a ver qué, cómo anda las cosas por allá. La jornada de Guerrero destaca en la primera nota esta mañana: acosan en Ayutla a promotores de usos y costumbres, ponen fin a la era de los partidos políticos, afirma Consejo. Tras esta decisión popular, han sido víctimas de amenazas de muerte, denuncian. Los gobiernos estatal y federal han mantenido marginado al municipio, dicen. No tenemos médicos, hospitales ni escuelas. El poder lo ostenta una familia. La nota también de Tapia García en la jornada Guerrero. Y pues vámonos a otro estado. Vale la pena darse cuenta de las situaciones locales también en algunos estados del país. En la jornada Zacatecas, se destaca esta mañana: Zacatecas enfrenta un déficit de médicos especialistas, experto. No es por falta de preparación, el número de plazas es reducido, Genaro Ortega Monjaraz. El estado por debajo de media nacional en el número de médicos por cada 10.000 habitantes. Al año egresan 14.000 galenos en el país. No han crecido instituciones de salud, advierte. Hay doctores que no quieren laborar en las comunidades por el tema de la inseguridad, dice. Y también viene una foto de una presentación de Genaro Villamil presentando un libro ahí en Zacatecas, en este diario que se edita en Zacatecas. Y bueno, en Oaxaca, a ver cómo anda Oaxaca tenemos también, pues ha habido lluvias en diversos, el Milet Oaxaca, es un diario también que se edita en la capital del estado, se destaca que avance en tiempo y forma, construcción de CRAS CUE, dice esto. El diario del Istmo sí habla de las inundaciones, ha estado fuerte la lluvia también en Veracruz, el golpe de agua viene fuerte, que las aguas estén arriba, nada comparado con lo que va a suceder en las próximas horas o en los próximos días en Minatitlán, y esto nos permite actuar con oportunidad, dice el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Declara Segob emergencia para 53 municipios de Veracruz, envíen en el diario del Istmo. Pues parte de la información que podemos compartir esta mañana. Sin embargo, también tenemos llamadas, vamos con ellas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Ricardo Juárez Martínez de Pluma Hidalgo, Oaxaca. Nosotros recordamos, Emilio, por su programa de puntitas y panorama folclórico. Sergio, mencionaste 27 de noviembre para grabar los recuerdos de Emilio. ¿Es correcta la fecha? No, me equivoqué. Si dije 27 de noviembre, qué bueno que me corriges, Ricardo Juárez. Será la próxima semana, el martes 27 de octubre. Estaremos grabando los testimonios de usted, amigo Radio Escucha, amigo Radio Participante, aquí en el Estudio A de Radio Educación, en torno a la personalidad, a Emilio Ibergengi. Así es que si pueden venir, aquí los esperamos. Si quieren reservar, pueden llamar con Ángeles Hernández en este momento al 41-55-1060 y nos encantaría pues tener estos testimonios que serán transmitidos en el programa especial para Emilio Ibergengi el 5 de noviembre. Pero el próximo martes 27 de octubre, entre las 16:30 horas y las 20 horas, aquí estaremos grabando los testimonios de los radioescuchas sobre Emilio Ibergengi. Así es que si pueden venir, con gusto los esperamos. Vamos a la música, vamos a una pieza musical para ir tomando los niveles de nuestros invitados de Tláhuac, aquí en del campo y de la ciudad. Y vamos con la número 11, es un arreglo de Francisco Javier José con la banda Mije de Oaxaca, esto se llama Cuarare. 5 de la mañana con 37 minutos. 5:41, 5:41 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas en esta mañana del jueves 22 de octubre del 2015. Chinto Pérez, nuestro buen amigo Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, invita a la 11ª exposición Congreso hacia una visión holística de la salud. Será en el Paseo Juárez, El Llano, en Oaxaca, los días 22, 23, 24 y 25 de octubre. Él participará el viernes 23 de octubre en un taller que se llama Produciendo mis alimentos, el huerto urbano y el orgánico. La plática la dará Beatriz Galicia y Chinto Pérez, participando en la música. En la noche del viernes 23, también con Vidal Torija, en el Yambé, que es una percusión, y Yuri Rodríguez en la voz, él en la guitarra y armónica. Ahora está con grupo Chinto Pérez, felicidades, qué bueno que vas a estar por allá en Oaxaca, en este evento, Produciendo mis alimentos, es un taller, el huerto urbano y el orgánico. Días 22, 23, 24 y 25 de octubre, y Chinto estará el 23 por la noche. Invitados todos, nos dice, y también vendré el martes a Radio Educación para dar un testimonio sobre Emilio Bergenyi. A lo mejor hasta en verso cantado lo haces, Chinto, seguramente, ahí si no platicado, no te preocupes, aquí te esperamos el martes 27, estaremos en el estudio grabando los testimonios del público sobre Emilio Bergenyi, de las 16:30 horas a las 20 horas. También nos llama César López de la Benito Juárez. Dice, escuchaba los programas de Emilio Bergenyi, muy agradable y con cosas positivas siempre para compartir, con programas para niños, por ejemplo. Tengo grabaciones de varios de sus programas. Nos encontraremos por allá para dar mi testimonio. Por acá te esperamos, César López, qué bueno que nos estás escuchando hoy, porque seguramente es muy importante lo que nos vas a comentar, a platicar, para que puedas salir al aire y compartirlo entre todos los radioescuchas, disfrutar de este homenaje. Nos dolió su ausencia repentina, su ausencia física de Emilio, pero él era tan alegre, tenía ese gran sentido del humor, que también con alegría lo recordamos. A la banda con la cual vamos a hacer este programa ya el día 30, le hemos pedido, no, pues quieren ellos algunas marchas fúnebres, sin embargo también música alegre de la que le gustaba a Emilio Bergenyi. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al acto de inauguración de la 18ª exposición del proyecto Origami, que se va a realizar el sábado 7 de noviembre de las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la escuela primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, a las 10 de la mañana en punto, nos verifica. Esto será en Chimalhuacán, Estado de México, y también recuerda que hoy inicia el 11º Festival de Teatro de Dramaturgos Comunitarios en Amecameca, ahí en Amecamecan. E insistimos a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad sea una hora más, o por lo menos un día más a la semana, con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy, por llamar, y felicidades por la inauguración de esta exposición, ya 18ª exposición. Por ahí nos llegó la invitación, le agradecemos esta invitación personalizada a los integrantes del equipo del programa, con pues una figura de origami precisamente que nos ha hecho llegar. Alfonso Hernández, ex ferrocarrilero de Ecatepec, envió un saludo a Luis Gutiérrez, fuerte abrazo para todos. Gracias, amigo cuicateco de Oaxaca también, Alfonso Hernández. Y bueno, pues en esta parte del programa, ahora sí, recibimos a los amigos de Tláhuac, que desde tempranito ya, desde que llegamos, me ganaron a llegar. Yo llegué corriendo al programa y ellos ya estaban por aquí. Consejo de Cultura Tierra Mestiza, Don Chencho y sus chiquillos, Teatro en Atril, de La Canción de Cuna, La Última Palabra, y de Pilón, El Jolgorio, con Ilse, Cristi Corona Ventura, Cristi Voz, Ángel Iván Morales Moreno, tablón y guitarra, Francisco Cadena Palacios, Pancho y guitarra, y Juan Ignacio Morales Jiménez, Don Chencho. Esto lo presentarán ahí en Tláhuac, o nada más nos lo traen de obsequio aquí en del campo y de la ciudad. Buenos días. Muy buenos días, buenos días, Nacho. Al auditorio. Pues sí, en principio fue el obsequio aquí para el programa del campo y de la ciudad, pero pues ya la delegación nos abrió el espacio para poder presentarlo ahí en la explanada delegacional, y bueno, pues nos da gusto que se abran espacios para la cultura y este tipo de expresiones, que bueno, como que de repente ahí se nos ocurren estas ideas para poder rescatar pues un poquito de nuestras lenguas, como es el náhuatl, el zapoteco y nuestras costumbres y tradiciones de Tláhuac. Pues gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en directo a lo que nos traen al cuento y a este teatro en atril con la música en vivo el día de hoy aquí en la cabina José Vasconcelos, porque tenemos el himno nacional a las 6 para que lo contemplen y dividir esta participación ahí en punto de las 6, y luego platicaremos un poco acerca de la tradición de Días de Muertos ahí en Tláhuac. Pero pues entremos de lleno. Bienvenidos Nacho Morales y compañía de Tláhuac que nos acompaña. 5:47 a.m. Tercera llamada, comenzamos. De la canción de cuna a la última palabra y de pilón el jolgorio. Arreglo y descomposición, regadas y demás regadas, de Juan Ignacio Morales. Esa tarde don Chencho, apurado como siempre, llamaba a los chiquillos para que le ayudaran a colocar la ofrenda, porque ya se había llegado el Día de Muertos y aún faltaba mucho por hacer. ¡Chencho! ¡Órale, niños! ¡Apúrense que se hizo tarde para la ofrenda! ¡Ya vamos, don Chencho! ¡Ya no gruña! ¡Parece león! ¡Ah, qué niños tan llevados! ¡Pero apúrense! ¡A ver, Cristi! ¡Trae los manteles y la flor blanca! ¡Ya, don Chencho! ¡Voy corriendo! ¿Dónde las pongo? ¡Dígame! ¡Abajo, Cristi! ¿Ya no te acuerdas? Pues es que nada más cada año la ponemos. Mire, don Chencho, el tablón ya va a empezar de tragón. ¡Ah, que deja esos tamales! ¡Ah, qué muchacho tan sin embargo! Recuerda que se come hasta que llegan los muertitos. A ver, Cristi, pone la flor blanca ahí donde van los niños. Sí, ya voy con la nube. Ah, sí, ya recordé. Primero van los niños, los que se fueron en la flor de la vida. ¡Ay, Cristi, pero si tú andas en las nubes, también colócale su leche y su sabanita para que recuerden cómo lo arrullaban cuando bebés! Es cierto, Cristi. ¿Recuerdas cómo a ti te paseaban con tu abuelita por las calles del pueblo y te llevaban a vender los alcatraces y luego ya llegabas bien dormida que porque te cantaba una canción? Sí, y seguro hasta la baba se te caía. A ti por tragón se te cae. Además, tú ni nacías todavía. Mire, don Chencho, me está molestando. Ya, ya, dejen de pelear. Oye, mejor arrímense esas guitarras y veremos a Cristi si se acuerda de esa canción de cuna. Claro que sí, tengo buena memoria. A ver, chamacos, ayúdenme con la guitarra. Órale, pues a ver si de veras, órale. A ver si rásquenle sale, las tripas. Makochi pitensin, mano costeta pitelonsin, makochi kochi. Κοστέκα νο σοκολιοτσί, μάνο κοστέκα νο πίτελονσί, μα κότσι κότσι πίτελονσί, μάνο κοστέκα πίτελονσί, μάνο κοστέκα νο σοκολιοτσί, μα κότσι κότσι πίτελονσί. ¡Qué bonito! Ya hasta me está dando sueño. A ver, pero si ni te acuerdas cómo te la decía en español, ya venías bien dormida. ¿Ah, que sí? Pero a ver si no se duermen, ¿eh? Bueno, vamos a escucharlo. Esperemos que no. Que duerma mi niña, que no despierte mi pequeñita. Mi niña, mi niñita, que no despierte mi pequeñita. Que no despierte del dulce sueño. Mi niña, mi sueñito, que no despierte mi pequeñita. ¡Qué bien! Pues acerquen lo demás. Ya con esta canción ya nos acordamos cómo quedan los bebés. Pero ahora hay que ponerle sus juguetes, los tejocotes, las limas, las flores, la guayaba. Mire, don Chencho, Tablón y Pancho se están comiendo los tamales. También ricos. ¡Ah, qué hijos de la guayaba! Ya no coman tanto. ¿No ven que de limpios y tragones están llenos los panteones? ¡Ah, que no es cierto! Bueno, tal vez sí. Es que están ricos y bien calientitos. Ya, ya, ya, dejen de comer. Recuerden que es primero para los muertitos. Y bueno, arrímense esos libros y la foto del amigo, ese altote que se iba a trabajar lejos y luego dejaba triste a su mamá haciendo las tortillas en el Tlecuil. ¡Ay, sí recuerdo! Cuando se iba y su mamá le hacía sus tortillas en el Tlecuil. y en el comal de barro, y se las comía con tantita salsa de molcajete. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, hay que recordarlo a él también. Ya están las ceras, don Chencho. ¿Cómo las pongo? Ah, no, ya recordé. Una para cada difunto, y recuerden que una para las ánimas del purgatorio. Vaya, pensé que tenías mala memoria como yo. Pero qué bueno que llegaste, porque nos estábamos acordando de aquel muchachote que se iba lejos y se llevaba sus nejas para el camino. Y ya que andamos con las guitarras, ¿por qué no nos ayudas con esa canción que le cantaba a su mamá cada que se iba y tomaba rumbo el muy ingrato? Sí, acuérdate que era una canción en Nezahualcóyotl. Creo que era la de... Nona... No, acuérdate. Nonantzin, esa. Nonantzin se llamaba. Pues órale, que no desafine la guitarra y tampoco la voz. Vamos a darle con Nonantzin. Casi me hacen chillar, pero pues sigamos colocando la ofrenda. Ya casi terminamos y esto pues ya parece una pachanga. Ay, sí es cierto, ya parece una pachanga con todo y guitarras. Pues sí, don Chencho, acuérdese que nos pusimos triste cuando se fueron, pero ahora que regresan, pues hay que armar el desmaye, ¿o no? ¡Cristi, qué son esas palabras! Ya, ni que fuera para tanto. No es el desmaye. Es que de pilón traemos el jolgorio. Pues nomás acuérdate de tus groserías y verás si no, con la guitarra te voy a dar. No, se me hace que el muerto te anda jalando la mano. No es cierto. El muerto ya no jala las manos, jala los pies. Bueno, bueno, ya no le sigas. Vamos a seguir poniendo esta ofrenda. Recuerden que falta el caminito de cempasúchil. Yo ya traje el cempasúchil, don Chencho. Ah, bueno, pues hay que deshojarlo. Y también el arco, hay que ponerlo muy bonito para que vengan los muertitos y se la pasen bien bonito aquí en esta tierra. Don Checho, ¿dónde pongo los juguetes? Ahí abajo para que jueguen los niños. Les prestaré mi trompo de madera. Claro que sí, y también el yoyo. Ay, pero pobres niños. Y qué divertido habría haber sido estar como ellos. Pues sí, siempre eran muy divertidos. Bueno, pues paremos tantito el colgorio un rato, en lo que nos tomamos un pulquito, porque ya me cansé y ya me dio la sedería. Ay, sí, pues sí. Ya estás viejito, don Chencho. Muy viejito, ya hasta tienes canas. Ahora no eche el montón. Vámonos, pues, mientras está el molito y el pollo. Tablón, ahora sí, a comer. Ay, sí, un molito. Ay, el pollo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Órale, ya viene el arrocito también. Y las tortillitas hechas a mano. Sí, pues bueno, regresamos al ratito. Vamos a tomar nuestro pulquito bien sabroso, a ver si no me mareo. Pues ya te ves medio mareado. Ay, don Chencho, gracias por acompañarnos. A los amigos de Tlagua, vamos a seguir con este teatro en atril, prácticamente aquí en Del Campo y de la Ciudad, con pues estos amigos de Tlagua, Distrito Federal, en donde pues hay una gran tradición y costumbres de Días de Muertos todavía, y que esto sirva de motivación para que ustedes, amigos, amigas del público, pues pongan su ofrenda también recordando nuestras tradiciones y costumbres. ¿Sí vendrán a comerse las cositas que pues, se le ponen, pues es lo don que, Chencho? Es que, ¿don Chencho o Nacho? Pues es lo que nos han platicado, lo que siempre nos decían, y pues sí, realmente no nos permitían tomar de la ofrenda hasta pasado el día 2, que era el día 3, para que se podía repartir, y así ya pasado ese día, pues entonces sí podíamos comer, antes no, porque nos pegaban en las manos. Sí, dije, ahí eso es para los muertitos. Sí. Entonces, pues estamos en esa creencia, pero además, lo importante es de preservar esta parte de la tradición y la costumbre, que coloquemos la ofrenda, pues de esta manera mística, y lo que nos deja el sincretismo cultural, ¿no? La unión de las culturas. Pues vamos a platicar más con los amigos de Tláhuac acerca de las tradiciones y costumbres de Días de Muertos allá en este pueblo, y continuarán con este teatro en atril después del himno nacional. Me viene a la mente precisamente que el día 3 de noviembre del 2005 salí del programa y teníamos varias ofrendas aquí en la explanada de Radio Educación, en la zona en donde ahora está el domo. Y precisamente me encontré Emilio Bergenghi, que venía, entraba a las 7. Y estuvimos observando cada una de las ofrendas, las fotos de los excompañeros en la mañana. Y ya se me andaba antojando también por ahí algún tamalito. Pero me dijo Emilio, mejor te invito a almorzar al rato. Pero no pude porque tenía que llevar a mi esposa al trabajo el día 3 de noviembre en la mañana. Jueves, recuerdo bien. Fue la última vez que platiqué con él y que lo vi ese día por la noche. Pues se puso un poco enfermo. Y finalmente a la siguiente semana, al siguiente jueves, desafortunadamente, pues ocurrió lo que no queríamos. Ya había fallecido el día 10. Pero me viene a la mente, qué curioso, en ese momento teníamos las ofrendas. Y efectivamente a veces es tan colorido, tan florido, que se antoja a veces jalarse alguna frutita, sí, o algo. Sí, nos hablamos del pan, los golletes, y bueno, sí, recordamos. Y ya ojalá nos des la oportunidad para platicar, contar también de cómo conocimos a Emilio. Por supuesto, también claro, participamos sí con él. Y bueno, sí, pues entonces hay que dedicarle también en este año a nuestro gran amigo Emilio Bergenghi. En las ofrendas. Las ofrendas. Por supuesto, lo vamos a recordar ahí en Tláhuac también, a ponerle pues lo que él le gustaba. Él siempre venía con su cafecito aquí muy temprano. Claro, ¿sabes? Que sí. Y bueno, y esperamos a los amigos Radio Escuchas el próximo martes 27 de octubre de 16:30 a 20 horas en el Estudio A para grabar los testimonios, lo que representó en su vida escuchar a Emilio Bergenghi. Y también algunos lo conocieron en el teatro o de otras formas, un gran artista multifacético. Bueno, vamos al himno nacional mexicano y regresamos a Del Campo y de la Ciudad en minuto y medio. Las 6 de la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invito a que participen, que nos llamen a través de las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Están Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández pendientes de sus telefonemas. Llámenos como lo hace Aldo Alonso Valdés de Torreón, Coahuila. Pregunta, ¿cuándo es el aniversario del fallecimiento de Emilio Bergenyi? Con Emilio yo aprendí que los medios de comunicación no deben de ser censurados y menos la radio pública. Gracias, Aldo Alonso, por llamar. Y bueno, Emilio cumple años de que nos dejó físicamente el 10 de noviembre, próximo 10 de noviembre, y por eso el 5 de noviembre será un programa grabado especial en su memoria, pero el próximo martes 27 de octubre estaremos recibiéndolos a ustedes, amigos radioescuchas, en el estudio A de Radio Educación a las 16:30. Entre 16:30 y 20 horas grabaremos los testimonios. Si quieren anotarse en una listita que está haciendo por ahí Ángeles Hernández y saber que ya a cierta hora van a venir para que no estén esperando, pueden hacer la cita directamente hoy al 41-55-1060, y si no, llegar sin cita directamente a la emisora. Estamos ubicados en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Ángel Urraza es el eje 6 sur y estamos entre Avenida Coyoacán y Adolfo Prieto en el número 622. En la entrada solo dicen que pues vienen al programa del campo y de la ciudad con un servidor, Sergio Canales, y por aquí los estaremos recibiendo con todo gusto para grabarlos y que participen ustedes en este programa especial homenaje a Emilio Bergenyi con sus testimonios como radioescuchas, como radioparticipantes también. Salvador Gutiérrez de Ecatepec dice: soy un asiduo radioescucha de Radio Educación. En los 70s conocí a Emilio Bergenyi escuchando Panorama Folclórico junto con Felicitas Vázquez Nava. También escuché de puntitas. Lo recuerdo siempre como una persona de buen humor. Me entrevistó para algunas cosas de desarrollo sustentable. Lo recuerdo junto con Marcial Alejandro. Recuerdo siempre su solidaridad. Fui el primero en llamar para lamentar su muerte. Pronto nos veremos, Emilio, le manda a decir. Bueno, pues gracias, Salvador, por compartir tu testimonio. Si pudieras venir y grabamos, sería mucho mejor. Y a ver si podemos rescatar y leer para ese programa también algunas llamadas del día de hoy. El profesor José Guadalupe Gutiérrez, desde Oaxaca, seguimos las noticias de Pulso, pero los demás programas de radio no llegan, solo por internet. Esa onda del apagón analógico es un negocio más de la televisión. La cuestión es privatizar la televisión abierta. Saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad. En Oaxaca estamos librando una lucha en contra de las mineras y la privatización de Oaxaca, comenta el profesor José Guadalupe Gutiérrez. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: fuera de nuestras vidas y de la patria, mercachifles y delincuentes metidos a políticos que hoy se presentan como dioses olímpicos, prometiendo solución a los problemas que ustedes mismos han generado por su avaricia y ambición. Fuera Zabalas, Calderones, Gamboas, Beltrones, Chuchos, Manceras y Peñas, Córdobas y Nuños, son tan ineptos e incompetentes que no pueden distinguir lo blanco de lo negro, la justicia de la injusticia, lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. Vayan a sus casas a ver a quién siguen engañando con su fantasía neoliberal. La justicia, la verdad y la realidad los reprueban, y el pueblo mexicano también. Todos los neoliberales solo sirven para privatizar, saquear o robar. ¿Cómo se podría confiar en engendros de tal prosapia y con tanto abolengo para la maldad y la estupidez? Desde luego son tan sucios sus negocios que solo indican que son unos pobres diablos a quienes ni los muertos podrían creer. Ya basta de transpacíficos y de tanta falsedad, lo dice indignado don Manuel Munguía de Iztapalapa en esta llamada. Y en esta llamada no me pusieron nombre, pero alguien envió un saludo para Ami López, una radioescucha fiel del programa del campo y de la ciudad, y que siempre deja saludos y comentarios en la página de Radio Educación en Facebook. Gracias por su escucha y compañía. Pero ¿quién la manda a saludar? Ahí a lo mejor Juan Antonio, Jerónimo Anónimo. Bueno, es este. A ver, a lo mejor se les pasó aquí a los compañeros que están tomando las llamadas el nombre. Una disculpa si alguien llamó y no le tomaron el nombre. ¿Quién tomó esta llamada? Juan Antonio, ¿quién le manda saludos a Ami López? Juan Antonio directamente. Lo anotó, es que no nos puso el nombre, pero Juan Antonio, le mando un saludo a Ami López. Igualmente, gracias por estarnos escuchando y por participar en el Facebook de Radio Educación. 6:07 p.m, después de este intermedio, retomamos con el Consejo de Cultura Tierra Mestiza a Don Chencho y sus chiquillos, este teatro en atril. De la canción de cuna La Última Palabra y de Pilón El Jolgorio, con Ilse Cristi y Corona Ventura, Ángel Iván Morales Moreno, Francisco Cadena Palacios y Juan Ignacio Morales Jiménez. Retomamos nuevamente esta obrita que nos traen aquí del campo y de la ciudad, porque tenemos más invitados esta mañana. Adelante. ¡Don Chencho! ¡Ah, qué hijos! ¡Ya me asustaron! Ya se quedó dormido con el neutle, Don Chencho. Es que estaba bien rico. Oye, órale pues, vamos a seguirle. A ver, pongan los chilacayotes, el necuatole, el pan de muerto bien rico. Tablón, ya no sigas comiendo. Es que están bien ricos, y con el atole de masa, y las nejas, y la escalaverita de azúcar, y las de chocolate. Ay, pero tú no ya, te hagas, si también te estás comiendo una calaverita. Ay, y es de amaranto. Es que estas de amaranto están bien ricas y son renutritivas. Ay, ¿a poco sí? Bueno, pues hay que apurarnos, ya casi acabamos. Órale, pongan el mezcal para aquel señor que venía de Oaxaca y que ya no le dio tiempo de llegar a su tierra, y pues aquí nada más quedó, en el pueblo. Ah, sí, era bien chistoso, amigable, y cómo le gustaba el mezcal. Y también cantaba. Oigan, újule, pues hay puros cantantes y poetas. Bien dicen de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pues sí, y también bailarines, como tú comprenderás. Bueno, ya, pues apúrenle a colocar el cempasúchil y la pata de león para terminar de poner la última pieza y el caminito de cempasúchil, y luego recordamos esa otra canción. Sí, como el señor que siempre decía, vámonos con la última... ¿La última copa? Pues yo creo que... ¡No! Era la última palabra. Recuerda que siempre tenía su botellita de mezcal a un lado. Pero también siempre decía y cantaba. Bueno, y es que también llevaba un poema a su canción. ¿Nos ayuda, Don Chencho? Pues ya entrados en estos asuntos, pues vamos a darle, a ver qué tal nos sale. A ver, ¿sí te acuerdas cómo va la canción? Era la última palabra. Sí, la del zapoteco, ¿no? No. Ah, sí, era el zapoteco. Disculpen, es que tengo un poco de hambre. Se me hacía raro. Pues órale, vámonos. Ya no les es posible llevarme al cementerio de mi pueblo para enterrarme con música de viento que toque mis sones preferidos, si me quedo en un paraje solitario, en algún puerto del sur o en la urbe que apresionó mis años juveniles. Deshojen yechaches en mi tumba, no me lleven claveles ni gladiolas, sino resedas, jazmines, azucenas y eliquis, yechaches y tulipanes, que sus perfumes sabrán de consolarme para pensar que vivo con los míos, que escucho guitarras en las noches y que voy todo garboso entre cohetes a un domingo de bodas por el centro. Cuando vayan a visitarme al cementerio, no derramen lágrimas ni suspiros, cántenme en zapoteco una llorona, alégrenme el oído con Juanita y denme razón de mi familia. Despídase sin llantos, pero antes recen una oración sencilla que les agradeceré con toda el alma. Si muero, y ya no les es posible por lo imponderable de las cosas llevarme a descansar hasta mi tierra, no se rebelen, resígnense al destino. dejen que mis despojos se manejen por la ley fatal de lo ya escrito, ya que para mi alma lo único que cuenta es hora final ante el Supremo. Pero quisiera que en Todos Santos adornara con palma y flor de muerto un altarcito, que pusieran marquesote y chocolate, mezcal, cigarrillos y hasta algún libro de alguna novedad que se haya escrito para leer. Porque ese es mi vicio, igual que este otro sin remedio, un amor sin límites a mí mismo, porque hay veces cuando exhausto y triste me acomete este mal ya sin remedio. Más alta el pensamiento de quedarme inmóvil para siempre y lejos de todo lo que amo y que venero, mis paisanas con sus palmas y sus aros, las carcajadas rotundas de los hombres y la reunión del pueblo en los polvorios. No busque con tu cielo, cadetino cielo, no hueni naru kira sabi, e kade wishi guyu la masaki, tibi samastihi, na haku shaki suihi, la no machi wuki basu da se toka kapa la no narina. Es por eso que quisiera morir allá en mi tierra, porque al velorio asistan los amigos, que los parientes reciban desolados los pésames, abrazos y limosnas, que beban mezcal todos los hombres, que las mujeres respondan al rosario, repartan café con pan y compasivas contemplen mi cadáver en presidios. Después, que la banda de música se llegue para tocar una última palabra acompañada de ayes y recuerdos, y rumbo al panteón. Si la mayor de mis hermanas se llega a reprochar entre suspiros el hecho de haberme ido yo primero, que tome en cuenta que ella es ahora el lazo de unión de los que han quedado. Si llego a morir y ya no les es posible llevarme hasta mi pueblo, donde quiera que esté mi tumba, vayan a deshojar yesubas y jazmines, a sonreír en medio de las lágrimas y a darme razón de mis parientes, para que al final, alegre, descanse en paz, como deseo. Ausente de ti voy a vivir mi bien, pero con fe, vives en mi pobre corazón, tuyo es. Eres el ángel que del cielo vino, a este mundo de pesares, alegrar mi amarga juventud. Pero si por desgracia mueres o muero yo, allá en otra mansión ante el Creador, me uniré a ti. Uy, pues ahora sí nos volvimos melancólicos con estas canciones tan bonitas. Bueno, pues hay que apurarse ya, porque hay que poner todo lo que nos falta, las ceras que están faltando ahí, la calaverita de azúcar. Mira, hay una con tu nombre. Uy, sí, tablón. Y otra con la tuya, Cristi. Ay, sí, es cierto. Oigan, como que ya estamos muy huesudos, ¿no? Sí. Pues estamos flacos, no hemos comido. No, pero ya ni piel tenemos. ¿Cómo puede ser eso? Si estamos poniendo la ofrenda... Ya se te olvidó, ¿verdad, don Chencho? ¿Pero qué se me ha de olvidar si a mí nunca se me olvida nada? Pero acuérdate que nosotros no somos de aquí. ¿Cómo? ¿Entonces de dónde somos? Del más allá. Nosotros venimos del panteón, don Chencho. Ay, ya me espanté. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y a dónde va esa gente? Al mismo lugar que nosotros. ¿A dónde? A nuestra casita en el panteón. Pero recuerda que venimos nada más una vez al año. Pero si aquí es nuestra casa. No, ya no. Venimos de visita. Hoy, y por eso llevan esas ceras. Y mira, llevan una canasta con pan. Sí, pues es itacate. Nosotros deberíamos ir armando nuestro itacate. Entonces, sí. ¿No somos de aquí? No, nosotros ya estamos muertos. ¿Por qué crees que estamos en los puros huesos? ¡Ay, ya no tengo mis dientes! Con razón, ya se me hacía raro. ¡Ay, don Chencho! Pues vamos a apurarnos a hacer nuestro itacate todos. Pues órale, entonces ahora sí cómete los tamales. Y yo me agarro la frutita. Yo me agarro mi calavera. Mira, ahí dice don Chencho. Está bien sabrosa. Y mira, se quedó solito el mole y el arroz. ¡Déjalo, guardo! Nos los llevamos también. No hay que dejarle nada a los vivos. Ay, y me llevo el mezcalito también. Oye... ¡Ya se va la pelona! ¡Ey, pelona! ¡Pelona! ¿En qué quedamos? ¿Nos llevas o no los llevas. Vivimos con los que ya se fueron y que en algún momento su partida fue un tormento, pero ahora que regresan los recibimos con mucho contento. ¡Qué gloria! ¡Qué portento! Aquí está su hogar y con ellos vamos a bailar. Comeremos de la ofrenda adornada de colores, olores y sabores, y al fin a eso vinieron, a comer y a disfrutar. Al final del día nos daremos cuenta que nuestros muertos por fin gozan de cabal salud, y cada año los esperaremos para brindar con ellos fuera del talud. Con voz en cuello diremos: ¡vivan los muertos que nos dieron vida! ¡Salud! Pues muchas gracias, gracias a Ilse Cristi Corona Ventura, Cristi Voz, Ángel Iván Morales Moreno, es tablón y guitarra, Francisco Cadena Palacios, Pancho y guitarra, Juan Ignacio Morales Jiménez, Don Chencho. Gracias por haber venido, Consejo de Cultura Tierra Mestiza, Don Chencho y sus chiquillos, gracias por presentar esto aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y bueno, ¿cuándo se presentarán con esto? Pues, en la... Bueno, muchas gracias por darnos el espacio, es un regalo para todos el auditorio. Y bueno, estaremos en la explanada delegacional el próximo sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde. Además estará otras obras de teatro como Historia de Brujas de Nuestros Antepasados, El Vampiro Despistado y La Rondalla de San Pedro Tláhuac, el próximo 31, allí en la explanada de Tláhuac, desde las 5 de la tarde. A las 7 de la noche en el Lago de los Reyes tenemos la Cabalgata de la Muerte, que nos presenta el tío Chinamil también allá, que hacen diferentes ofrendas. Además tenemos las ofrendas, una exposición de ofrendas que presenta la Dirección de Servicios Educativos de la Delegación y el sector educativo, es muy importante, y va a estar también pues nosotros ahí con una ofrenda y presentando constantemente esto, además de las leyendas de Petra Cadena, que es muy popular allá en la zona de Tláhuac, nos habla del charro negro. Pues sí, ahí los esperamos. El día primero de noviembre nuevamente estaremos desde las 11 de la mañana y el día y hasta la 1 de la tarde con el teatro y las leyendas de Tláhuac, en la ofrenda del colectivo de Escoltas y Bandas de Guerra. Ya ves que siempre andamos metidos. Pero luego traían la banda de guerra aquí, pero pues ya retumbaban los micrófonos. Bueno, nos pues estamos de acuerdo. A las 5 de la tarde en la explanada también está un ballet folclórico, Xochiquetzal, un Latin Jazz Ballet de Pedro Lovera. Nuevamente el tío Chinamil a las 6 de la tarde en el Lago de los Reyes nos presenta el Carnaval de la Muerte. Y a las 19 horas, Danza Capital, con el grupo Olin Yolistli. Ilse estará en la Plaza Centenario en San Francisco Tlaltenco con unas canciones ahí muy mexicanas, participando de solista. Y bueno, a las 9 de la noche en la explanada delegacional, el concierto de gala con Oscar Chávez, ahí en la explanada de la Dirección Tlaloc, ahí los esperamos. ¿Qué día? El día primero de noviembre. Domingo primero en la noche. En la noche, ahí estará Oscar Chávez. Pues es lo que nos ofrece también la Delegación Tláhuac a través de la Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura. Pues los esperamos, y no quisiera pasar desapercibido, Sergio, un saludo a mis compañeros, a la directora y subdirectora de Servicios Educativos de Extensión Médica, sobre todo a mis compañeros que nos han apoyado para este impulso, a mi esposa que hoy cumple años, por cierto, también. Felicidades, a Lupita, que por aguantar a Nacho. Y bueno, pues también a los compañeros del grupo de lectura de la Red de Bibliotecas de la Dirección Tláhuac, que pues también me han apoyado para difundir lo que de repente escribimos, aunque a veces nos pasamos de lanza, como dicen, pero pues la verdad es que compartimos esas lecturas. Pues muchas gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad nuevamente, Ilse Cristi Corona Ventura, Ángel Iván Morales Moreno, Francisco Cadena Palacios y Juan Ignacio Morales Jiménez, amigo ya desde hace muchos años de este programa de nosotros. Gracias por haber traído esto y que tengan éxito estas celebraciones y tradiciones de Días de Muertos allá en Tláhuac. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y allá los esperamos en Tlahuac. Muy bien, voy a leer algunas llamadas y le pedimos a Óscar Contreras también, ya nuestro siguiente invitado, que por favor pase. Les pedimos a ustedes ceder también los micrófonos, el asiento, por favor, a Óscar, para platicar sobre un libro. Pero mientras tanto leo las llamadas. 6:22 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que llamen, participen a través del 4155-1060, 4155-1060 y 01800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace Rosa Isabel Correa de Jico, Estado de México. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Es muy importante lo que transmiten de nuestras tradiciones. Yo pongo mi ofrenda, lo bastante grande, en conjunto, organizada con mis vecinos. Los escucho desde Abriendo Surco. Ya pues llovió, ya hasta tembló fuerte, ¿verdad?, en la ciudad. Abriendo Surco, que empezaba más tempranito que del campo y de la ciudad. Dice, también escuchaba mucho a Emilio Evergengi, una voz maravillosa, muy gratificante recordar a Emilio, comenta Rosa Isabel Correa. Gracias por llamar. Oscar Linares nos hace una pregunta de qué falleció Emilio Evergengi, nos comenta, y bueno, pues tuvo un diagnóstico en términos médicos, vete a saber, edema subdural, recuerdo, es lo que tuvo, y fue sometido a una cirugía en la cabeza, y pues posteriormente hubo un derrame cerebral masivo. En la parte médica sería esa la situación, y por eso fue tan repentina el fallecimiento y la ausencia física de Emilio Evergengi. Sin embargo, hay una anécdota cuando entra a quirófano, todavía bromea con su compañera Hilda, de que si lo iban a operar precisamente de la cabeza, que le dijo, pues nada más que no me vayan a extirpar el sentido del humor, que era pues ese humor que nos compartía siempre, que nos daba vida a todos los que convivimos con él, que lo escuchamos en algún momento, a Emilio Evergengi. Gracias, Oscar Linares, por llamar. Leoncio Salgado Gutiérrez, de Chinampac de Juárez, Iztapalapa, ofrece servicios de fisioterapia y masoterapia. El servicio a domicilio es y está ubicado por el Metro Hidalgo, en la Colonia Guerrero también, egresado de la Escuela Nacional de Ciegos, con especialidad en Medicina del Deporte, por la UNAM. Y nos deja un teléfono fijo, que es el 3870-9273, 3870-9273, y un teléfono celular 55-35-10-29-81. Saludos para Ángeles y Sergio. Igualmente, gracias, Leoncio, por llamar. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice, comenta en su llamada, SOS a los compañeros de mercados públicos y al señor Juan Alcántara. Debemos evitar que el gobierno de los vecinos beneficie a las tiendas Walmart, cobrando los impuestos a los mercados como el IVA y el ICR, y el único perjudicado es el consumidor final. De por sí no hay ventas, dice en esta llamada Roberto Martínez, más van a bajar. La calavera de Obama andaba en Siria, se le apareció el diablo, ya no sabe a qué tumba correr, es lo que también comenta, recordando estas tradiciones y costumbres de días de muertos, aunque pues hay que ir haciendo las calaveritas que rimen también, o las décimas de las calaveras, si tienen ustedes alguna, la próxima semana las podremos compartir, o el martes 27 si vienen al Estudio A de Radio Educación para compartir su testimonio sobre las vivencias, el recordatorio de Emilio Evergengi, lo que representó en sus vidas escuchar a Emilio Evergengi aquí en Radio Educación. Pues los invitamos que vengan si tienen alguna experiencia, alguna anécdota, algún testimonio que compartir, de las 16:30 a las 20 horas el próximo martes 27 de octubre. Estaremos aquí en el Estudio A para recibirlos a ustedes, amigos radioescuchas, público en general, y compartan un testimonio sobre Emilio Evergengi, que será transmitido en el programa especial que haremos para el 5 de noviembre. Así es que ojalá puedan ustedes venir. Si quieren reservar, pueden llamar en este momento, una hora en particular, con Ángeles Hernández, que está en los teléfonos haciendo por ahí una lista. Pueden llamarle al 41-55-1060. Y también estos testimonios, pues trataremos de subirlos a la página de Radio Educación. Luz María Esparza Ortiz de Iztapalapa, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, por todo lo que nos dan, información sobre el Festival de Teatro en Amecameca también. Gracias, ahorita comentaremos un poquito más acerca de esto, Luz María. Sin embargo, tenemos en esta parte del programa a nuestro invitado, Óscar Contreras, de la Universidad de la Tercera Edad, Campus Mixcoac. Y pues él nos viene a presentar el libro Su Caminar del Pulque, que pues se ha editado con la participación de alumnos de esta universidad de la Tercera Edad, Campus Mixcoac. En náhuatl está el título, Inecnemi Tlachicotontli, Su Caminar del Pulque. Su Caminar del Pulque, así también es la traducción, podría ser, con una excelente portada, un paisaje de una magueyera, que ya nos platicará Óscar de dónde es esta portada, de dónde es esta foto. Bienvenido, Óscar, gracias por acompañarnos, Óscar Contreras, y este libro, tenemos entendido, se presentará el próximo sábado en la presidencia municipal de Tlaxco, Tlaxcala, allá arribita de Apizaco, entre Chignahuapan y Apizaco, Tlaxcala, Chignahuapan, Puebla y Apizaco, que por cierto ya tenía un terrenito Emilio. Bueno, tanto me acuerdo de Emilio, pero lo menos importante aquí son las anécdotas y los testimonios de uno. Por allá está, pretendía construir una casita en algún momento de su vida. Bueno, 6 de la mañana con 28 minutos, entramos con el libro, Su Caminar del Pulque. ¿De qué se trata? ¿Cómo fue? Vemos un prólogo excelente del maestro Lucio Carpanta Barón, también ex colaborador de este programa. Venía aquí con sus comentarios en náhuatl, originario de Xochocotla, Morelos. Pero platícanos cómo se hizo esta recopilación de todos estos artículos que están escritos y el contenido, la estructura de este libro. Óscar, por favor, bienvenido. Claro, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Gracias por la invitación y muy buenos días a todo tu amable auditorio. Pues sí, mira, este realmente fue un proyecto, este libro, de uno de los cursos que se imparten ahí en la universidad, que se llama Taller Literario de Escribiendo, o más bien dicho, Mis Memorias por Escrito. Y el tema fue un tema central, que fue alrededor del pulque. Participamos varios de los alumnos y gira en torno a nuestras vivencias y encuentros con este sagrado néctar de los dioses a través de nuestras vidas. Naturalmente que también está apoyado y tiene ciertas inserciones de personas que están también con nosotros, están ahí estudiando, están en ese taller literario y también aportan sus vivencias desde el punto de vista, puede ser desde el punto de vista científico, también histórico y naturalmente muy anecdótico, ¿sí? Entonces, retomando lo que tú decías al principio de la portada del libro, la foto. Qué bonita foto, ¿eh? El camino entre una magueyera por ahí. Muchas gracias. Sí, pues yo me ofrecí a hacer el diseño de la portada y la contraportada del libro. Y esta foto pertenece precisamente a una de las haciendas ahí en Tlaxcala. Se llama Hacienda Xochuca, Hacienda Pulquera. Ahí en Tlaxco, prácticamente. Sí, a 9 kilómetros de ahí, está mucho, muy cerquita. Y este es uno de sus aspectos, es realmente un camino, me recuerda a mí un camino real, aunque no lo es, pero sí con la magueyera y al fondo una colina, un cerro y el típico paisaje con nubes. Y por allá vemos al burro, al burrito con el tlachiquero, ¿verdad? Exactamente, ahí con las pastañas al lado. Están raspando ahí los magueyes, ¿sí? Sacando el aguamiel. Sí, aquí tus radioescuchas no lo pueden ver, pero realmente es un camino color rojizo, ¿no? De tierra rojiza, muy, muy bonito, que contrasta con el verde de los magueyes y del cerro y naturalmente el cielo azul con nubes. Tipo cinematográfico, ¿no? Entonces, al reverso del mismo libro tenemos también varias fotografías de la misma hacienda, ¿sí? Ahí están auténticos tlachiqueros también, ahí está el burro precisamente con las castañas, que ahora ya no son de madera, son de plástico, ya, ¿verdad? ¿No? Hay los bidones ahora, pero originalmente también recuerdo, yo me tocó ver todavía las odres de piel, había en piel prácticamente, iban, ¿sí?, echando el pulque cargado por el burro. Sí, yo de chico crecí en rancho Y así era, ¿no? Inclusive había hasta todavía las pieles infladas y semejaban mucho a los pieles de marrano, ¿no? Exacto. O sea, al animal prácticamente. ¿Y todavía se usa el acocote para jalar? Sí, aquí está aquí precisamente. Es un calabazo sí. hueco. Sí, ahí está el acocote. Con el que se la parte, extrae. Exactamente, sí. El aguamiel. Exacto. Del sí. cajete, del maguey. Sí, no puede faltar el acocote, ¿no? Es un elemento indispensable para eso. Pero el libro fue un proyecto creo que a todos nos dejó muchos buenos recuerdos, los revivimos, y sobre todo que aprendimos unos de los otros, porque nuestras experiencias fueron diferentes en diferentes tiempos y también visitando diferentes lugares, ¿no? En cierto momento de nuestras vidas, lo cual lo hace un libro muy ameno y fácil de leer, porque uno casi puede escoger prácticamente cualquier página y comenzar y terminar ahí una historia, ¿no? O anécdota. Que trae, por ejemplo, artículos o relatos como el de Julio Oscar Contreras Rosales, Ángel Pulques León, o Raúl Joel Sandoval del Castillo, Cara Blanca, tiene este relato. Sí. Irving David Álvarez Navarrete, Crecí con el Pulque. De Paseo a Tlaxco, Pueblo Mágico, y a la Hacienda Pulquera de Xochuca, por María del Carmen Fernández Suárez Pocha. Del Neuti a la Santa Cruz, por Margarita Rivera Plata. Dinero, Pulque y Amor, No hay otra cosa mejor, también es de Óscar Contreras Rosales, nuestro invitado. El Pulque, Bebida de Gratos Recuerdos, de Francisco Castillo Lulet. El Pulque, Simplemente, de Estela Estrada Robles. Lucila Viveros Mora, escribe El Pulque, de Zacatecas. María Eugenia Maldonado Santa Cruz, La Hacienda Xochuca, donde brotan la poesía y la cultura. Mario Castillo García, Mis acercamientos con el Pulque. María Ofelia Villeda Hidalgo, Mi encuentro con el Pulque. Angelina Tamayo Rocha, Neutli y el manjar de los dioses prehispánicos. René Pérez Altamirano. Gracias, pues es un gran regalo todos estos relatos, que ya aquí ojeándolo pues nos empieza a llamar la atención, porque generalmente hay un gran desprestigio hacia esta bebida. La hubo, bueno, con la llegada de los españoles, con las cerveceras, con las compañías de vinos, pues inventaron muchas cosas, mitos alrededor de la bebida del pulque para desprestigiarlo, porque estuvo en auge, su apogeo, era una gran parte de la economía mexicana en algún momento, por eso había tantas pulquerías. Y realmente también nos relata Francisco Castillo Lulet, Dinero, Pulque y Amor, No hay otra cosa mejor, que pues el análisis del pulque y el aguamiel contiene un 4% en promedio, 5% de glucósidos. Como se puede apreciar, es bajo su contenido alcohólico y sus efectos tóxicos son relativamente inofensivos. Se necesita ingerir grandes cantidades para que aparezca la embriaguez. Por lo tanto, depende de la concentración de alcohol en las bebidas para que éstas sean perjudiciales. Al consumir alcohol en pequeñas dosis o en soluciones diluidas, este es oxidado por el organismo humano, trayendo una liberación de energía que se traduce en calorías, las cuales se aprovechan principalmente por aquellas personas de clase trabajadora y quienes carecen de medios económicos para obtener una alimentación balanceada y adecuada a su desgaste físico. Cuando se consumen en las comidas, los alimentos juegan un papel importante de neutralizadores. Además, en el pulque existen bacilos como los acidificantes y levaduras. Y bueno, nos va relatando y nos da después exactamente los pormenores, qué bacterias están presentes benéficas para el organismo en esta bebida, siempre y cuando se consuma con moderación, porque pues en grandes cantidades sí puede ser perjudicial. Claro, sí. Claro, sí, y lo que has comentado ahorita es muy cierto, es un comentario que viene muy ahorita a la medida, porque precisamente ahí en la Hacienda Xochuca, cuando uno hace el recorrido por el señor que precisamente lo guía, el propietario, el señor Guillermo Ramírez Flores. Le enviamos un saludo a don Memo Ramírez, que es pues ahora de los que trae el pulque a la Ciudad de México, sí, a la mayoría de las pulquerías. Sí, ahí en la Pirata y la Paloma Azul, ¿no? Bueno, sí, ya me eché el comercial. Entre algunas otras. Sí, algunas otras. Y ya hace precisamente un recuento de todo lo que acabas de decir y lo que, o sea, cómo se trató de desacreditar el pulque, ¿no? En su momento, cuando tenía realmente un gran auge. Y todo esto de las cerveceras, el pulque no se podía enlatar, pero la cerveza sí, y entonces lo desbancaron. Y desde antes, ¿no? Desde la época virreinal también. Con una serie de mitos y... Y aparte decretos también. Claro, los reglamentos. Sí, sí, o sea, la prohibición casi de alcohol. Casi se acaba. Hubo una época, recuerdo, pues que había 3 o 4 parroquianos en las pulquerías y parecía que esto iba en decadencia, estaban asustados, tanto Memo como su papá, los encargados de las pulquerías, porque esto, pues, decían en unos 5 o 10 años más, el maguey pues ya no va a ser negocio, porque pues además tarda mucho un maguey para poder empezar a producir aguamiel, 8 o 10 años, y solo lo produce durante algunos meses, entonces pues es difícil. Sin embargo, de repente, a través de los reportajes que se difundieron, películas, los documentales, como La canción del pulque de Everardo González, que ganó varios premios internacionales, entre otras, pues como que recobró su fuerza, ahora está poblada por gente más joven, y hay un gran auge. Memo está muy contento, pues porque está produciendo mucho maguey también, mucho pulque, y pues todos los que se dedican a esta empresa del pulquera. Claro, y no tan solo eso, sino que también, no sé si sepas que recientemente se ha hecho un descubrimiento dentro de lo que es el pulque, por escuelas como el Instituto Politécnico Nacional y otras que lo avalan, hay una cierta, pues yo le puedo llamar sustancia, que está encaminada precisamente al mejoramiento de salud del ser humano. A tal grado esto ha causado interés entre el Japón, que ellos también ya quieren, así como lo hicieron anteriormente con la sábila, ahora también se quieren llevar las verdes matas del pulque. Que no es fácil, porque no en cualquier clima claro que no. El maguey, claro la que producción no. Del pulque es muy limpia, tiene pues ciertas características muy peculiares para que se produzca, sí, así es. El pulque, y pues sí, desgraciadamente pues han estado queriéndoselo llevar desde hace muchos años. Yo recuerdo en el Instituto Nacional de Nutrición hubo por ahí también alguna investigación acerca de las propiedades positivas, benéficas que pudiera tener esta bebida, que mucho ayudó, por ejemplo, en Hidalgo, en APAM y en esas zonas, el Valle del Mezquital, que no había mucha agua y que pues incluso los jóvenes, los niños, se les daba su vasito, no en exceso, por supuesto, siempre hay que aclararlo, pues les ayudaba por la cantidad de aminoácidos que en ese momento en este propio instituto pues se había analizado y se habían descubierto. Ciertas proteínas con las cuales venía acompañado. Le decían, pues le falta un grado para hacer carne. Para hacer carne, sí. Ahí hay un relato por una compañera, Lucila, no recuerdo su nombre, Lucila, pero está ahí, es una de las autoras también, o coautoras, que hace un relato precisamente de eso. Ella vivió su niñez ahí en el Valle del Mezquital, y entonces platica cómo, a pesar de la extrema pobreza que todavía existe ahí, no había... esa, digamos, no se notaba esa falta de alimento, pero era por el pulque, ¿sí? O sea, ella está hablando sobre... Y la tortilla y el chile también. Ella está recordando sus tiempos de niñez, de infancia, ¿no? Y entonces hace un relato bastante extenso acerca de eso, de esa experiencia. Entonces, sí, es que, se cubren varios aspectos. En muchos relatos, todos los que escribieron esto son personas, adultos grandes. Sí, mayores. Yo les digo grandes para que... bueno, estamos realmente en la edad de oro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, mira, ahí también están las diferentes medidas de las jícaras en los pulques. En la página 40 inclusive está el Padre Nuestro. Sí, aquí lo veo. Pero en la página 40... A ver si nos da tiempo de... El maguey. Recitarlo. Pulque nuestro que estás en las pencas, clarificado sea tu nombre. Hágase un tinacal aquí en la tierra como en el cielo. Pulque rico de maguey, dánosle hoy y cura nuestras crudas, así como nosotros curamos las de nuestros amigos. No nos dejes caer en prisión y líbranos eternamente del mal tlachicotón. Muy bien. Amén. Hay muchos dichos, frases, los nombres mismos de las pulquerías. Aquí hay un artículo respecto a los nombres. Hay nombres de las pulquerías que pues, ya sabes que son... Uy, pero sí son ocurrentes, ¿no? Sí, parte, muy ingeniosos. Muy parte nuestra de como mexicanos. Y recuerdo yo ahí en la avenida Camino Real de Toluca, en la colonia Bellavista, todavía está La Gloria. Pero del otro lado de la calle estaba El Infierno, otra pulquería. Y decían, yo en algún reportaje, ¿cuál les gustaría visitar primero, La Gloria o El Infierno? Desgraciadamente muchos ya con exceso de pulque se quedaron a la mitad de la calle, a lo mejor en el purgatorio, pero sí. Bueno, así sí. Es. Y este que es muy conocido, esta frase, agua de las verdes matas, tú me hieres, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Soy hijo de buenos padres y me crié entre los magueyes. Yo tomo buen pulque y no hago agua como los bueyes. Pulque y chito, seguro, chamaquito. Estiro el brazo, encojo el codo y me lo bebo todo. Esta noche corro gallo hasta no encontrar velorio para preguntarle al muerto si hay pulque en el purgatorio. Sabroso blanco licor que quitas todas las penas, las propias y las ajenas, no me niegues tu sabor. Aquí hay curados de lima, de piñón y de manzana. Si a usted le gusta mi prima, a mí me gusta su hermana. Y es que el doble sentido, el albur, también es una producción en alrededor de esta bebida. Bueno, hay toda una serie de cultura, de música, de juegos, incluso algunos se han perdido. ¿No viene algo del rentoy? ¿No lo recordó alguien? No recuerdo ahorita, pero lo que yo sí traje a memoria y tratando de rescatar algo fue en la parte que a mí me correspondió escribir, que se llama Del Neutle a la Santa Cruz. Y comienzo, son tres relatos. Uno de ellos es precisamente uno que se llama El Baile del Cuero. Esto lo revivo a través de comentarios de mi madre, de algunas tías, mi hermano mayor, porque esto yo no lo vi. Vivíamos entonces en el pueblo de San Mateo Iztacalco, en el Estado de México. Y ahí era la costumbre de que esto era para los novios, ¿sí? Que bailaban con un cuero de pulque y bailando, tenían que tomar del mismo cuero, ¿no? Pero no es todo, porque realmente era una posesión que se hacía partiendo de la casa del novio. Salía una comitiva de la cual el tlachiquero que había raspado el pulque y que había lo había procesado, lo había fermentado y lo había regalado para la ocasión, él era el encargado de llevar el cuero en posesión de la casa del novio hasta la novia. Y venía el novio, venía el tlachiquero rodeado por las molenderas, las cocineras que habían preparado el mole. Mientras que iban caminando, ¿sí?, el tlachiquero vertía pulque sobre las jarras de las molenderas y cocineras que giraban en torno a él con una canasta de mole. Ellas a su vez, cada vez que llegaba su turno enfrente del tlachiquero, trataban de alimentarlo con una pata de guajolote en mole, lo cual al movimiento pues nomás no le atinaban y le embadurnaban el mole en la cara. Y eso era hasta llegar a la casa del novio. Así que ya te imaginas que para cuando llegaban a casa del novio, pues ya llegaban arrastrando la canasta en las cocineras, ¿no? Y el tlachiquero, pues cómo venía, ¿no? Su aspecto. Ahí ya se descansaba el cuero, lo tomaban los novios, ahí se hacía el baile del cuero y luego pues ahora sí que todos los demás, ¿no?, seguían y ahí seguía la fiesta. Hijo, pudiéramos platicar muchísimo, sí, porque son culturas que surgen alrededor de el maguey, no solo del pulque, del maguey, el árbol maravilloso, como le llamaron por ahí. Sí, hay muchas cosas alrededor del maguey, pero sí, el tiempo nos está ganando y tengo toda claro la invitado, sí, no, Oscar Contreras. Así es que pues vamos a ponernos de acuerdo para hacer un programa más amplio sobre lo que viene aquí en el libro. ¿Cómo no? Y sobre ¿cómo la cultura del pulque. Pero el día de hoy, pues sí me gustaría que hagas la invitación a la presentación de Innecnemi Tlachicotontli, su caminar del pulque. ¿En dónde se presentará? ¿Cómo podemos llegar y disfrutar también de este pueblo mágico Tlaxco, Tlaxcala? Pues, amigos, esta presentación será en el poblado de Tlaxco, Tlaxco, Tlaxcala. Y como dijiste al principio, está ubicada cerca de, entre Apizaco, pasando Apizaco de aquí para allá, y será precisamente ahí en la presidencia municipal de Tlaxco a las 12 del día, aunque realmente está concertada la cita a las 11:30, pero pues ya saben esto porque somos mexicanos y así lo acostumbramos, pero realmente es a las 12 del día. La ceremonia de presentación la abrirá el presidente de Tlaxco, también estará ahí el director de turismo, de economía y también de sociales. También después de ahí habrá una gran comida exactamente en la hacienda de Xochuca y también habrá pues pulque, canto, danza, pulque para y muchos para todos. Sí. Sí, también. Entonces, esto será el próximo día, sábado 24, a las 12 del día, ahí en Tlaxco. En la presidencia municipal de Tlaxco, Tlaxcala de Apizaco, pues unos 30 minutos aproximadamente hacia allá. Que por cierto, Tlaxco ha sido nombrado pueblo mágico recientemente y tiene bonitas cosas que ofrecer. Muchísimos para el atractivos, muchos. Simplemente el paisaje, el pero hay capillas, hay muchísimas pinturas, sí, rupestres, hay mucho, hay clásico mucho que ver, sí, que disfrutar. La comida es excelente también en la zona. Pues ojalá si algún amigo se puede descolgar por allá. Además, ¿ya? Hay algunas cabañitas económicas en la zona en las que se pueden hospedar. Claro que están, sí, las cabañas Goy, ya le hicimos comercial también. Pero bueno, entre otras que hay ahí en la zona. Sí, así es. Que pues son económicas y pues vale la pena conocer Tlaxco. Si no pueden ir los amigos del público, esta edición limitada, ¿hay alguna manera en que la puedan comprar, conseguir este libro? Mira, rapidito, porque el tiempo está corriendo. Esta edición limitada fue limitadísima, fueron 1,000 ejemplares, y créeme que ahorita que va a ser la presentación estamos sufriendo ya por los libros que han quedado y que vamos a llevar y vamos a repartir ahí en Tlaxco. Pero tenemos ya planeada, se está planeando una segunda impresión y Sergio, te ofrezco, te voy a dar mi correo, para que yo te avise directamente también a ti y tú lo pongas al aire, y entonces ahí ya te voy a dar los datos para que el público en general, los interesados puedan adquirir el libro. Pues ¿sí? Muchas gracias, Oscar, sí, Contreras. ¿Cómo no? De la Universidad. ¿De qué? De la Tercera Edad. Y gracias a todos sus compañeros de este taller literario por escribir sus memorias. Pues sus memorias por escrito, dice, taller literario, pues en esta Universidad de la Tercera Edad, Campus Mixcoac. ¿De la universidad depende de la delegación? ¿O de, sí, de la delegación Benito Juárez, sí, sí. Pues qué bueno que están llevando a cabo estas actividades. Ya hablaremos algún día de la universidad, porque hay otro campus aquí por Cumbres de Maltrata. Sí, exactamente. Eje Central. Sí. Los vamos a invitar también, pero el día de hoy pues te agradecemos porque quedamos en la presentación del libro. Gracias por haber venido. Y yo te quedo muy agradecido, Sergio, y muchas gracias por su tiempo también, estimable auditorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido, Oscar. Y bueno, vamos a pasar, Rubén Cruz, por favor, con la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Pero envío un fragmento de música, nada más para hacer una cortina, con el Toro Rabón de Agustín Ramírez, con la banda Mije de Oaxaca, del maestro Joel Wilfrido Flores. Sobre la música, Ramirito, déjamela de fondo, Ramiro Romero, en los controles técnicos, 6:50 p.m, pues sobre la música leo las llamadas de Gabriel San Vicente, que invita mañana viernes 23 de octubre, continuarán con Tilica y Flaca, La Calaca, relatos, sones y canciones hasta que el esqueleto aguante, con Son de la Ciudad. La cita es a las 19:30 p.m. En el Centro Cultural Los Pirules, carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Entrada libre. Un abrazo a todos, nos vemos la siguiente semana, comenta Gabriel. Gracias por venir y bueno, trataremos de traer los relatos de Días de Muertos también ya a partir de la próxima semana, de Son de la Ciudad. El día de hoy, como siempre, no se nos apachura la sección, por eso no podemos tener secciones fijas más que la de Son para los Escuintles, porque si no, luego no las podemos transmitir. Jorge Suárez de Milpalta invita al sexto foro ganadero pecuario, que se realizará el 29 y 30 de octubre en las oficinas de Zagarpa, Xochimilco. Informes al 56-76-7607 con la doctora Paloma Manríquez. Basilisa Ángeles, escuchando acerca del pulque, un refrán. Pulque de las verdes matas, tú me tumbas y me haces andar a gatas, pero qué rico eres, y si el tlachiquero me gusta, hasta con él me quedo, dice. Pregunta en dónde podemos adquirir el libro. Saludos a los de Tlaxco. Bueno, ya dijo Oscar que nos va a enviar un correo en cuanto se reedite para ver si lo podemos conseguir. José Faraceli González Chávez de Catepec Quiero compartir mi experiencia con Emilio. Es una parte de la vida de uno. Me acuerdo de él con una frase de Oscar Wilde: la vida es una cosa demasiado importante para hablar de ella seriamente. Qué bueno que le van a recordar. Hace falta mucho su humor, su frescura. Podríamos decir desfachatez. Lo extrañamos mucho. Yo no podré ir el martes porque trabajo, pero bueno, compartiste tu testimonio, a ver si lo podemos releer en el programa especial para Emilio. Y todos los que puedan venir el próximo martes 27 de 16:30 a 20 horas al Estudio A con un servidor, Sergio Canales, aquí los estaremos recibiendo para que den su testimonio en torno a Emilio, que representó para sus vidas, para su vida, Emilio Bergenghi, en esta emisora. Ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y a su equipo, invita a aprender a utilizar las energías limpias. Puede demostrar que solo por ese camino se puede bajar el nivel de pobreza. El teléfono para más informes, 58420271. Leo rápido las llamadas porque el tiempo lo tenemos encima. Y estoy recibiendo a Rubén Cruz, biólogo de la Red Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, para invitarnos a sus próximos recorridos, sus próximas salidas. Bienvenido, Rubén. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuándo saldrán para Veracruz? Sergio Canales, pues aquí estamos nuevamente de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas para invitarlos, Sergio, a estos viajes de la selva allá en los Tuxtlas, Veracruz, que pues en esta situación vamos a tratar de aprovechar un poquito aquellos que tengan ese tiempo del puente de Día de Muertos y que no vayan a hacer algunas festividades o no vayan a participar de otros eventos y quieran aprovechar este tiempo para hacer una visita a los Tuxtlas. Les tenemos programado un viaje muy interesante, Sergio Canales. Vamos a ir a la Red de Ecoturismo y bueno, pues como sabemos, vamos a disfrutar de esas pozas, ríos, cascadas y todas esas atractivos que nos ofrecen y que hemos comentado mucho aquí en este lugar. Pero además ahora vamos a hacer un complemento. Vamos a visitar la playa de Chachalacas como complemento, porque resulta ser que es la época de migración de aves, Sergio, y en este lugar se da un evento muy importante que es el río de rapaces. Entonces van a tener la oportunidad de, además de visitar de la red, van a disfrutar de la playa y van a poder hacer esta actividad de conocer este fenómeno de las rapaces. Es una migración que uno puede ver allí, aguilillas, halcones, pero en números inimaginables, que conforman un río, que van entrando por el golfo buscando tierra, pues para poder hacer este fenómeno de migración. Entonces vamos a tener esa oportunidad de ver esta parte. Esta salida va a ser del día 30, del día 30 al 2 de noviembre, donde pues la intención es aprovechar a aquellos que tienen ese puente, pues lo podamos ocupar, y aquellos evidentemente que no vayan a hacer otra actividad en esta parte. Para aquellos que no puedan asistir a este viaje, pues tenemos marcado otro, la Red de Ecoturismo, que sería del 13 al 16 de noviembre, que ya representa lo que sería el fin de semana largo correspondiente al 20 de noviembre, que lo pasan al día lunes 16, y en este vamos a hacer una visita a la Red de Ecoturismo nuevamente. Pero como complemento, Sergio, vamos a irnos a una parte que habíamos olvidado por ahí, que es el puerto de Veracruz. Vamos a hacer esta visita con el puerto de Veracruz en una que le llamaremos como ruta clásica, pero como saben ustedes, nosotros en Ecoturismo los vamos a llevar a aquellos lugares donde ustedes no han visitado en Veracruz. Vamos a convivir con la gente del danzón. ¿Qué tal, Sergio, echarse un danzón allá en el puerto? Pero con la gente vamos a convivir con ellos, con estas personas que sentirse en la película de María Rojo, más o menos algo así. El cafecito y el cafecito tradicional, y también vamos a visitar el acuario San Juan de Ulúa y todo esto. Pero recuerden, primero vamos a ir a la red de ecoturismo y ya después, como complemento, nos vamos para allá. Esa sería la salida del 13 al 16. Por último, Sergio, también queremos invitarlos a, recuerden, de los otros viajes que hacemos complementarios a la red de ecoturismo y que visitamos otros lugares. Esta vez vamos a promover una visita a un pueblo mágico que se acaba de nombrar como pueblo mágico en el pasado septiembre. Se llama Xochocolco de Hidalgo, Veracruz. Está muy cerquititas de Cuetzalan. Entonces vamos a hacer un fin de semana porque la propuesta para este viaje de Xochocolco es que se va a llevar a cabo el festival de globos de papel de China, que son enormes, son igual como las hilamas que se hacen en San Andrés, de hasta del tamaño de un edificio de 5 pisos. Y pasan a saludar al poeta. Así es, Enrique Valle Molina, que por ahí vamos a hacer todas estas visitas. Ahí. A ver si pueden, anda por ahorita por Cuetzalan, le enviamos un saludo, ahí se comunicó. Bueno, pues este fin de semana del 7 al 8 de noviembre vamos a Xochocolco y al mercado de Cuetzalan para que aquellos que no lo conocen puedan visitarlo. Solamente va a ser sábado y domingo. Bueno, los teléfonos, Sergio, les vamos a pedir por favor que nos llamen a partir de las 3 de la tarde, porque ahorita estamos aquí en cabina, vamos a instalarnos y todo esto, y a partir de las 3 de la tarde ya estaremos por ahí en la oficina, y el número de teléfono sería 66 37 92 75, 66 37 92 75, el correo electrónico info@tusclas.org y la página de internet Ecoturismo Campesino, todo junto, sin separación, sin puntos, sin nada, es www.ecoturismocampesino.org.mx. Y aquellos que tengan Face, pues nos quieran visitar en el Face, es Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuscles. Repito el teléfono, y a partir de las 3 de la tarde del día de hoy nos pueden ya marcar 66 37 92 75. Gracias, biólogo Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, por la invitación. Gracias. Que tenga éxito. Y bueno, dijimos Enríquez, Eugenio Valle Molina, recuerdo, Eugenio Valle Molina, el poeta en Ahuatlacto de Cuetzalan, Puebla, le enviamos un saludo. 6:59 PM, ya prácticamente nos vamos despidiendo con la llamada de Álvaro Díaz de Tlalpan. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Ya somos muchos y diario se hace la petición que el programa sea diario y se retransmita. Gracias, Álvaro. Aquí está tu llamada al aire. Gracias a todos y todas por su atención. Los esperamos el próximo martes 27 de octubre de 16:30 horas a 20 horas en el Estudio A de Radio Educación para grabar los testimonios en torno a nuestro compañero Emilio Evergengi, a esta memoria, este recordatorio que haremos, lo que representó en sus vidas Emilio Evergengi. Aquí los esperamos, y agradezco a mis compañeros Ramiro Romero en los controles técnicos, Raúl Núñez también en la consola de audio, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante, y nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de su programa Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, sigan con Radio Educación.